Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos. Día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día para todos los que están ahí trabajando en la radio. Bueno, cómo no. Desde ayer que estábamos mencionando un poquito esta iniciativa interesante que has tenido, que nos pareció por lo menos una idea muy, muy creativa para tomar contacto con los vecinos y al mismo tiempo ser solidarios, ¿no? Me parece que es algo interesante como para que les comentes especialmente a la audiencia, que es la que quiere saber de qué se trata el asunto. Sí, en realidad es una propuesta que se llama Una Prenda por una Palabra, que consiste en donar prendas femeninas que hace tiempo que yo no usaba, y pensé que estaría bueno entablar una conversación con mujeres jóvenes a través de la donación. Fue positivo el intercambio, justamente fueron los reclamos, las necesidades y la participación, que es fundamental. El recorrido fue realizado en los barrios de familias trabajadoras y de bajos recursos. Se generó un diálogo con las mujeres que manifestaban los reparos barriales y personales. Las más destacadas son la desocupación, el descuido del medio ambiente por parte de las personas, como así también terrenos y zonas de quintas, que genera contaminación por roedores, víboras, malezas, que afecta a las viviendas de los barrios y a sus habitantes. ¡Qué tremendo! También el descuido de las calles, con pozos y cuando llueve es intransitable, demoras en el otorgamiento de pensiones para las personas que tienen enfermedades crónicas, problemas habitacionales, ya que es difícil obtener su propia vivienda, y alto valor de los alquileres. También tiene muchos problemas para poder pagar los impuestos debido al aumento de los precios de alimentos. Esos son los puntos más importantes que han expresado las mujeres, que la verdad que fue un intercambio muy fabuloso, muy interesante para mí y para ellos también. Y bueno, me parece que son puntos, ítems muy interesantes para tratar, tanto en particular del Ejecutivo y también de los concejales, ¿no? No, la verdad que, en principio, esto que es una iniciativa, no es que te dieron un subsidio para hacer esto, ni que usas fondo, no. Son cosas personales, que prendas que tenés en desuso y que has tenido esta idea creativa de ser solidaria con a alguien que la pueda necesitar y a la vez tener todas estas respuestas que te digo que si seguís haciendo este trabajo o si otros concejales imitan este contacto fluido con los vecinos, va a ayudar mucho para mejorar las condiciones de vida de los castenses, ¿verdad? Sí, mira, en realidad vos sabés que mi profesión que yo elegí, que la amo, que es la sociología, que justamente está trabajando con el foco que es el problema, ¿no? Lógico. Y las dificultades que tienen en particular las personas y el lugar donde viven, ¿verdad? Y esto, yo elegí también el hecho de ser concejal. Bueno, también es importante aportar de lo que uno ha aprendido, que ha estudiado, y que cotidianamente lo está tratando con las personas, ¿no es cierto? Así que bueno, estuve 3 días dando vueltas por los diversos barrios de la localidad, y bueno, fue muy importante, muy interesante, me recibieron muy bien, muy buena onda, así que bueno, yo les dije todo lo que necesiten, que pueden hablar conmigo y bueno, ningún problema para poder responder en lo que se pueda, ¿no es cierto? Claro. Aparte, Marina, a modo de, digamos, de conclusión o de devolución de todo esto, vos estuviste tomando nota de cada uno de los casos. ¿Y esto tomaría algún curso dentro del Consejo Deliberante con respecto a problemáticas delicadas? ¿Cómo se va a encarar eso? Mira, en realidad fue, como te dije, fue una cuestión totalmente personal, el hecho de dar un poco, de donar un poco lo que yo tenía en casa, en buen estado, con prendas que yo las cuido muchísimo, entonces les di, trataba de donar una prenda en buen estado para que ellos lo puedan usar y disfrutar de ello. No sé, veremos si algunos concejales quieren sumarse también y bueno, tratar con alguno de esos puntos, con alguno de los proyectos que siempre estamos trabajando y presentando, así que... Pero bueno, me parece que todo lo que es solidaridad con la gente, como este caso del proyecto que vos estuviste llevando adelante, hay que darle difusión para que la gente se contagie, porque la solidaridad, viste, que parece que es contagiosa. Lo que pasa es que también tenemos que utilizar la sensibilidad del caso, ¿no? Claro, por supuesto. Porque si no, no sirve tampoco. Tal cual. La política, la gente está muy cansada de que la gente vaya a los barrios solamente en la campaña política. Exactamente. Está totalmente cansada la gente, y yo pienso totalmente lo mismo. Entonces, bueno, estar acercarse con la gente todo el año. Sí, ayer lo hablábamos con Osvaldo, claro. Justamente este tema, que entre otras cosas, la cuestión particular que tiene lo que vos estás haciendo, que no lo estás haciendo en un momento de campaña, o sea, no. Ese es el tema, ¿no? Porque cuando te acercás en un momento de campaña, viste que todo el mundo sospecha de todo el mundo, pero acá... son todos simpáticos, como dice el Osvaldo, ¿no? sí, se ponen todos simpáticos y bueno, ¿qué va a ser? Es así, son costumbres que tienen que ir cambiando, y la solidaridad de los políticos, los funcionarios que han sido elegidos por la gente, deben ser permanentes y en todas las épocas del año, no solamente en los periodos electorales. Así que felicitaciones por el proyecto, Marina. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, que andes muy bien. Gracias, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasó la comunicación con Marina Baigorria, con este proyecto tan particular. Que... Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.